Qué difícil se me hace perdonar, aun sabiendo que es la única manera de ser libre a través de estos sentimientos, de esta rabia seca que me hace daño. Más simple que ayer, perdonar, perdonar, pa' olvidar, perdonar, perdonar, pa' olvidar. Ciega que me hacen daño, más libre que ayer.